dale, dale con las palmas bien arriba. Dale, dale con las palmas bien arriba. Dale, dale, dale con las palmas bien arriba. Dale, dale, dale con las palmas bien arriba. Dale, y se menea, y se menea. Moviendo la cintura, moviendo la cadera. Y se menea, y se menea. Moviendo la cintura, moviendo la cadera. Alce las manos, alce las manos. Alce las manos, todo el mundo bien arriba. Alce las manos. Yo soy